Y ahora estamos con don Hernán Fuentes, el presidente de la región 1, porque justamente les estaba informando a ustedes de que se ha aprobado por unanimidad el informe final sobre comisión de presuntos delitos y graves faltas administrativas cometidas, presuntamente, añado yo, por el presidente de la región 1, Hernán Fuentes, y lo ha hecho la bancada parlamentaria de Puno, que ha remitido su informe final a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, para que realicen las investigaciones pertinentes. Por lo pronto, la Comisión Congresal ya ha encontrado que el señor habría cometido el delito de malversación de fondos, ¿no?, tipificado en el artículo 389, al haber hecho uso indiscriminado, irresponsable, de unos 5 millones de soles destinados a implementar la zona franca especial. Dinero que también, digamos, de aprovechamiento indebido del cargo tipificado en el artículo 399 del Código Penal. También se le acusa de delito de malversación de fondos, donde habría 8 millones del presupuesto del 2007 mal usados y destinados al rubro de propinas. También se le acusa del delito de omisión de actos funcionales según el artículo 377 del Código Penal. Y en fin, le ha llegado la hora a Hernán Fuentes. Buenos días. Sí, buen día a cada uno de ustedes, en especial a usted, César. De igual manera, toda tu audiencia. Bien, he leído algunos de los delitos que se le están imputando desde el Congreso y que ya están en manos de expediente, que ya está en manos, informe que ya está en manos de la Contraloría y el Ministerio Público. Muy bien, ¿qué dice usted al respecto en relación a estas acusaciones que acabo de enumerar? Bueno, yo quiero expresar de que algunos congresistas por la región Puno están viendo fantasmas. Y son imaginaciones que tienen. Ya hace tiempo, no es novedad de que, bueno, ahora se haga investigación. Hace tiempo está la Contraloría en la región Puno. Hace muchísimo tiempo están los procuradores de corrupción, procuradores de acá, del Partido Aprista y el gobierno regional de Puno. Hace muchísimo tiempo están los fiscales del gobierno, los fiscales en el gobierno regional de Puno. De manera que, bueno, esta es una más de las acusaciones que se nos pretende involucrar de manera indebida, sin ningún sustento. Y yo he tenido la oportunidad ya de absolver muchas de esas interrogantes en las cuales no tiene absolutamente ninguna prueba, ninguna contundencia, como por lo menos para poder ser trasladado este caso al Poder Judicial, porque no tiene ningún asidero, no hay pruebas contundentes. ¿No hay pruebas o no hay delito? Una cosa es que no haya pruebas y otra cosa es que no haya delito. Por supuesto, no hay delito y tampoco no hay pruebas, y por ello precisamente estas acusaciones simplemente lo único que quieren es desprestigiarnos, satanizarnos ante justamente nuestra posición contestataria que tenemos ante el actual gobierno. Por ello, recordemos lo que dijo el presidente de la República cuando retornó de Asia, de China y Japón por su gira. Cuando retornó de inmediato dijo de que es más fácil deshacerse de una persona como Hernán Fuentes que antes que perder una región como Puno. De igual manera también el pronunciamiento del señor Gian Petri, lo propio también del señor Jorge del Castillo, que nos calificaron ambos, el otro como subversivo y el siguiente como justamente como sediciosos, por plantear simplemente mayor autonomía, mayor descentralización para nuestra región Puno. De igual manera las versiones bueno, del propio Mauricio Murder. Señor Fuentes, ¿es cierto que usted no usó 5 millones de soles que estaban originalmente destinados a la zona franca? Mira, yo le doy a conocer en forma oficial nuestra versión. El gobierno central no ha transferido un solo centavo por ese rubro. Lo que ocurre es que nosotros como gobierno regional pues no hemos tenido fondos destinados para la sede Puno, pero esos fondos, al no tener un proyecto de inversión para no perder precisamente esos recursos, porque eran recursos ordinarios de nuestra región Puno, hemos tenido que transferir esos recursos a otro rubro, pero dentro de las facultades que nos otorga la ley de presupuesto, dado que el titular del pliego directamente estos movimientos, que son legales, total y absolutamente legales. Nosotros no nos hemos levantado o llevado por lo menos un centavo de un sol. Los dineros están justamente aquí en la región Puno y en el presente año también están reprogramados. Es cierto que los consultores Román Machaca y Rolando Quispe no cumplen los requisitos necesarios para el cargo, pero han sido favorecidos por su amiguismo. De ninguna manera. Todos los consultores que tenemos, asesores, técnicos, profesionales de diversas, pasan largamente los requisitos mínimos. Los requisitos que exigen es ser bachiller. En cambio, nosotros todos tienen título profesional y, bueno, pues son especialistas en diversas áreas, en diversas ramas. Lo que ocurre es que en este presente periodo el único delito que hemos cometido es contratar de repente a los mamanes, a los chuquitarquis, a los condoris, a gente precisamente del pueblo y a esa casta que siempre tenían esos puestos en la ciudad de Puno y en algunos lugares, y por eso están dolidos algunos congresistas y alguna gente que, bueno, siempre les ha gustado controlar y dominar estas instituciones como gobiernos regionales. ¿Es cierto, señor Fuentes, que usted hizo uso de 8 millones de soles para propinas? Total y absolutamente falso. Esos fondos que tienen el nombre de propinas no los maneja el presidente de la región, sino los manejan los sectores correspondientes, como es salud y educación, que están destinados, en el caso de educación, para el pago de alfabetizadores, pago de propinas a los alfabetizadores, y por otro lado, en el sector salud, para el pago de propinas, para quienes participan en la campaña. Perdóneme, ¿ese término está en la ley? ¿Propinas? Así es, con ese rubro está en, no solo en la región Puno, sino en todos los gobiernos regionales del país. ¿Y usted se sometería a una auditoría en donde un contador pudiera comprobar recibo por recibo si las propinas se dieron de verdad? Por supuesto, como le digo yo, no es ahora, digamos, que está, digamos, lo que están haciendo los congresistas es una novedad. Hace tiempo nos están observando al milímetro los integrantes de la Contraloría, el señor Matute. Bueno, lo que no hace con ninguna institución, lo que no hace con el gobierno central, lo que no hace con otros gobiernos regionales ni los municipios, lo está haciendo solo con nuestra región, con el gobierno regional de Puno. Nos están observando lo mínimo. Es una persecución política. Están ellos permanentemente ahí en la ciudad de Puno, los fiscales, los procuradores. Es decir, un acoso permanente que tenemos solo por el delito, según ellos, de tener una posición distinta, diferente contra el actual gobierno. Señor Fuentes, usted mandó comprar una camioneta Toyota modelo Land Cruiser Prado, placa RV758, a un costo de 125.920 soles. ¿Por qué la compró si ya tenían dos camionetas? Bueno, eso no es cierto. No se tienen camionetas, se tienen camionetas vetustas, vehículos, pero no he mandado personalmente nosotros como presidente para que adquieran ese vehículo. Esos vehículos han adquirido los diversos proyectos que existen en el gobierno regional de Puno. Es más, el presidente de la región ha participado en todo este proceso. Nosotros hemos intervenido ya cuando el vehículo estaba totalmente adquirido, cuando se está regularizando ya la inscripción en los registros públicos. Bueno, pero el vehículo lo usa... Señor, ¿usted usa el vehículo Toyota Land Cruiser Prado? En algunas ocasiones tienen otros funcionarios para uso público de la institución. No es justamente de uso personal, ni mucho menos nos vamos a llevar ese vehículo, es de la institución. ¿Era necesario comprarlo? Por supuesto, inclusive están viendo más adquisiciones, tanto de vehículos, también de maquinaria, porque el gobierno regional de Puno tiene vehículos y maquinarias obsoletas que datan de 25, 30 años atrás, que es un riesgo permanente y prácticamente tenemos capacidad operativa para hacer obras y trabajos. Muy bien, no resulta extraño que cuatro de los estudios de factibilidad que han encargado ustedes como gobierno regional sean realizados por el mismo consultor, el señor Eduardo Destre Morimoto? Eso lo desmentimos categóricamente, no en absoluto. Eso es una trata, es un documento que han inventado por ahí. Ya hemos nosotros dado el informe correspondiente a quienes están trabajando aquí en Puno, a los auditores y a otros representantes del Ministerio Público, de manera que ese documento no es cierto, no es realmente verdadero, sino es un documento que alguien ha inventado justamente para tratar de hacer un escándalo. Bueno, pero hay un consultor que se llama Eduardo Destre Morimoto que asiste al gobierno regional de Puno y que ya habría cobrado 830.000 nuevos soles. Nosotros hemos tomado conocimiento que había sido uno de los consultores de la gestión pasada, pero no de la presente, no de nuestra gestión. O sea, ¿le están atribuyendo algo de la gestión anterior? Así es, hemos hecho ya la búsqueda y las indagaciones correspondientes de dónde aparecieron estos consultores y nos hemos dado con la sorpresa de partido de la gestión pasada. Bueno, señor Fuentes, ¿qué pasa si se le viene a usted la noche, como a tantos otros en este país, el día o en los días actuales? ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a asilar en una embajada, como alguien lo insinuó o como usted mismo lo sugirió? Bueno, pero queremos dar a conocer de que aquí hay una persecución política. Inclusive el procurador de aquí de la región Puno es del partido Aprista, ha sido candidato al municipio provincial de Puno. De igual manera también algunos fiscales que están justamente interviniendo total y absolutamente interesados. De manera que por eso nosotros denunciamos a toda la opinión pública del país de que aquí está habiendo una clara persecución y hostigamiento de orden político. No tienen pruebas, no tienen sustentos, no hay delito que haya por lo menos infringido desde ningún punto de vista el presidente de la región de Puno. Sin embargo, está haciendo este tipo de actos que estamos denunciando a la opinión pública, que bueno, pues no se da ese tipo de observación, de seguimiento a otras instituciones del gobierno nacional. Hubieron muchísimos escándalos. Recordemos nada más por qué renunció la ex ministra Pilar Massetti. El escándalo de la adquisición de las camionetas, las ambulancias. No hay en este momento ningún denunciado, ningún procesado, mucho menos un encarcelado. Sin embargo, aquí en la región Puno, paradójicamente, se da todo lo contrario. Por último, señor, ¿por qué el pueblo de Puno no sale a defenderlo? ¿Por qué los congresistas de Puno están contra usted? Bueno, hay un cerro político. Aquí en la región Puno han pasado a un segundo o tercer plano congresistas que realmente no han hecho absolutamente nada por nuestra región Puno. Para ello, yo les voy a conocer este viernes 11... se realiza aquí en Puno una gran paralización y una movilización masiva del pueblo de Puno, justamente protestando contra la política económica del actual gobierno, protestando contra los congresistas ineptos que no han hecho nada por la región Puno y de igual manera por la defensa de la costa, que es identidad también de la cultura quechua y aymara. ¿Para cuándo es esto, disculpe usted? El día 11 de abril. El día 11 de abril va a haber una gran manifestación en las ciudades de Puno y Juliaca. Bueno, veremos en todo caso si esas manifestaciones son tan masivas como usted anuncia, y veremos cómo termina todo este proceso. Nos parece realmente muy turbio que el presidente regional, que ha hablado de la federalización o del federalismo como una opción y que se ha mostrado particularmente chúcaro frente al gobierno, esté siendo objeto de un cargamontón de este tipo. Señor Fuentes, ¿algo que añadir? Sí, lo único que queremos dar a conocer de que el pueblo de Puno, desde los distritos, los centros poblados más alejados de nuestra región Puno, están preparando esta gran manifestación. No está siendo convocada por el gobierno regional, pero lo están haciendo en respaldo, en apoyo a la posición que justamente hemos adoptado como gobierno regional de Puno, y también protestando contra el alza incesante del costo de vida, que, bueno, pues se va agudizando permanentemente en estos últimos días. Por ello van a salir a las calles el próximo 11 de abril aquí en la región Puno. Lo propio también por la defensa de la coca, por la defensa de la identidad de la cultura quechua aymara, y en repudio también de autoridades y funcionarios como congresistas y algunos también malas autoridades de aquí de nuestra región Puno el próximo 11 de abril. Solamente queremos advertir de que la opinión pública nacional debe tomar en cuenta de que somos en este momento objeto de una serie de agresiones, de hostigamiento permanente de parte del actual gobierno. Y eso lo hemos dicho delante, frente a frente, al propio presidente de la República y también los ministros en esta última reunión que sostuvimos con los presidentes regionales en la capital de la República. Correcto, muchas gracias. Ha sido Hernán Fuentes, el presidente de la región Puno, dando sus descargos y planteando sus puntos de vista con la libertad que este programa concede.